Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Tradición sonora. Muy buenas a todos. Bienvenidos a Tradición Sonora, amigos. Vuestro programa con el mejor folk y todas las músicas del mundo. Recibís un cordial saludo una vez más de Antonio Martínez, que os habla aquí al micrófono. Después de una semana sin tener algún grupo o artista invitado en nuestro espacio, volvemos a tener compañía de la mano de los burgaleses El Espíritu del Lúgubre. Estará con nosotros Silverio Cavia, que nos va a hablar de Viaje Iniciático al Folk Ficticio, el nuevo disco de esta formación. Además, nos adelantará en primicia una noticia bastante relevante sobre este grupo. Luego lo escucharéis. También os recordaremos el sorteo que tenemos en marcha ahora mismo, donde hay dos copias del disco Arbolito Florido del dúo zamorano Jamblín en Madrid que os están esperando. Luego os vamos a dar más detalles. De momento vamos a empezar nuestro particular viaje musical con los catalanes Keimpa, que participarán este fin de semana en la impresionante fiesta murciana de Barrandas. Como algunos de vosotros ya sabéis, esta celebración ha corrido bastante peligro este año de no celebrarse debido a la famosa crisis que sabemos en la que estamos ahora mismo viviendo, los tiempos que nos han tocado vivir. Esto que tenemos ahora se llama Ugaitero Lunar. Muchas gracias por estar ahí, amigos. Bienvenidos. Radio Crónica Folk Musical, www.rccfm.es. Hola amigos de Radio Crónica Folk Musical, soy Borja Peirón del grupo Keimpa y os mandamos un saludo desde Cataluña para todos los amantes de la música folk y de raíz que escucháis este programa. Un abrazo. Sigue toda la actualidad folky desde las redes sociales de RCFM. Estamos en Facebook y Twitter. Accede desde nuestra web oficial www.rcfm.es. Anímate y hazte fan de Radio Crónica Folk Musical. Hola, soy Silverio del Espíritu de Lúgubre y quiero enviar un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de Radio Crónica Folk Musical. Invitaros a que apoyéis este programa y sigáis el folk ficticio allá donde vayáis. Un abrazo. Salto la valla del prado, marcho corriendo a encontrarte. Que un buen amigo me ha dicho que has preguntado por mí. Cruzo las plazas y calles como un alma que lleva al diablo. Y hasta tu puerta me llevo asfixiado y bañado en sudor. Y oigo la misma respuesta que he escuchado tantas veces. Que tú eres la dueña del monte, yo tan solo soy un pastor. Mis ovejas son tuyas, que mi casa es tu cabaña, que tú eres de sangre muy noble, que ni sangre tengo yo. Forma de ahorcarme, que este no es modo de vida, tanta humillación. Resbalo y la rama se rompe y tú te ríes desde lejos. Maldigo mi sombra, mi suerte y mi poco valor. Apuro una sidra en la misma cantina de todos los días que lloro por ti. Le cuento a un gaitero mi dura historia y espero un consejo que me haga feliz. Misma respuesta que he escuchado tantas veces, que tú eres la dueña del monte, yo tan solo soy un pastor, que mis ovejas son tuyas, que mi casa es tu cabaña, que tú eres de sangre muy noble, que ni sangre tengo yo. La entrevista. Bien, pues seguimos nuestro programa Tradición Sonora y, bueno, ya decíamos al principio de nuestro programa que hoy los grandes protagonistas nos llegan desde Burgos. Vamos a hablar del espíritu del lúgubre. Espíritu del lúgubre que, bueno, en los últimos días está dando mucho que hablar, muchas noticias, porque primero han sacado un disco que se llama Viaje Iniciático al Folk Ficticio. Vamos a hablar de más cosas también sobre este grupo y qué mejor manera que tener con nosotros a uno de sus miembros que, bueno, ya es un viejo conocido de la audiencia de Tradición Sonora porque ya hablamos con él en Carvajo, con Silverio Gavia, que lo tenemos ya con nosotros. Bueno, Silverio, bienvenido de nuevo a nuestro programa. Gracias, Antonio, es un verdadero placer estar ahí en Tradición Sonora. Bueno, pues... Viaje iniciático Folk Ficticio. Oye, lo de Folk Ficticio, esto gusta otros mucho, ¿no? Sí, es la marca de la casa. La marca. No sabemos hacer folclore tradicional, auténtico, todo lo nuestro es ficticio, siempre. Nos escudamos en el ficticio para que nadie nos pueda decir, eso no es así. Ante la duda. No tuviste suficiente, ¿no?, con lo de la maqueta del 2006, ¿no? No, quería decir, sí, la maqueta fue un poco el avance de esto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues el ritmo al que ha estado funcionando este grupo ha sido tan desastroso que hemos tardado 4 años en sacar el CD a partir de la maqueta. Entonces, bueno, pues esto es imperdonable, claro. Bueno, a vosotros se os perdona todo, porque bien. La calidad que tenéis, tanto humana como musical... Os podemos perdonar 4 añitos, no hay problema, ¿eh? No, Que yo creo que la gente que está escuchando ahora mismo esto no están enfadados ni mucho menos, al revés, están muy contentos porque por fin tienen este disco que de tanto estábamos esperando de Espíritu del Lúgubre. Bueno, pues me alegro mucho de oír eso, claro que sí. Digamos que es oficializar aquella maqueta que grabasteis en el año 2006, que bueno, prácticamente son casi todos los mismos temas, más alguno más que habéis metido por ahí, ¿no? Sí, claro, lo que hicimos fue volver a grabar todo aquello, en la maqueta aquella creo que había 5 temas o 6 temas, aquí en el disco hay 14, y bueno, pues lo volvimos a grabar todo con otra intención, con mayor calidad, con, bueno, pues intentando hacer un disco de verdad, ¿no? Y bueno, y aquí está, el viaje iniciático al folk ficticio, o sea que por fin está en nuestras manos. Con temas que... en lo que son nuestra escena musical, en nuestro mundillo folky, como nos gusta llamar, temas muy míticos, como este famoso El Oso, porque yo debía hacer hablar prácticamente de los, bueno, de casi toda la música de la maqueta anterior, ¿verdad que te diga? Porque claro, por supuesto. Nos encantó ya en su momento y pues ahora más todavía. Yo lo que quiero, Silverio, es que para empezar a escuchar un poquito de música del Espíritu de Lúgubre, ¿me digas por qué aquella famosa niña serrana no podía asomarse al balcón con el tema del oso? Claro, porque era la gente de aquel pueblo no sabía si era un oso, si era una bestia parda que vivía ahí, o era la Santa Compaña, o yo qué sé, ¿no? Los rugidos. Entonces, pobre niña, que no se asome, a ver si se la van a llevar. Y al final era un pobre oso ahí, que solo quería miel. Pero bueno, yo creo que se le cargaron ya, lamentablemente. En el campanario hay romería, llevan al santo hasta la ermita, tira cohetes la Guardia Civil. Justo en mitad del camino se oye un rugido, suelta las andas, salen chospando, dejan al santo a verlas venir. Ay, niña serrana, hoy no te asomes al balcón. Ay, niña serrana, hoy no te asomes al balcón. Que ha visto un oso que no es tan fiero, que está durmiendo junto a un nogal. Cogen los hombres sus armas, ya no hay fantasmas, toman 3 vinos, marchan valientes hacia los montes, van a matar. Ay, niña serrana, asómate y dale una voz. Ay, niña serrana, asómate y dale esta voz. Oh, oh, ay, niña serrana, asómate y dale una voz. Ay, niña serrana, avísale y dale esta voz. Del monte llega el cazador, sal oso del monte llega el cazador, con el fusil armado dispuesto a matar, con el fusil armado dispuesto a matar, sal oso del monte llega el cazador, sal oso del monte llega el cazador, con el fusil armado dispuesto a matar. Con el fusil armado, dispuesto a matar. Oye, pues, por lo que veo, también hacéis aquí un recuerdo de aquella canción que llamasteis también La increíble historia de Cristina de Noruega. Bueno, eso también estaba en la maqueta anterior. No sé, cuéntame un poquito la historia para quien no conozca a esta señorita. Bueno, pues el Espíritu de Lugur es un grupo de folk que nace aquí en Burgos, en un pueblecito de Burgos, en Covarrubias. Es un pueblo muy turístico, así es muy medieval, ¿no? Como algunos de los pueblos que tenéis ahí en Extremadura. Y aquí hay enterrada una princesa noruega, Cristina se llama, que era hija del rey Håkon Håkonsson. Esto es en el siglo XII o en el siglo XIII, ¿no? Esta princesa vino a casarse aquí a Castilla con un hijo del rey Alfonso X el Sabio. Bueno, ocurrieron una serie de historias. Al final hay algunos investigadores que dicen que se murió envenenada, por la envenenó la mujer de Alfonso X el Sabio. Y el caso es que apareció hace unos años su sarcófago aquí en Covarrubias. Y bueno, pues para nuestro pueblo es un reclamo tremendo esto, ¿no? Porque además ha creado una alianza con Noruega a nivel cultural increíble. Y para mí, como el personaje de Cristina es un personaje fascinante, ¿no? Y entonces yo no puedo evitar estar haciendo canciones constantemente de Cristina de Noruega, y esta es una prueba de ello. Entra a nuestra web www.tradicionsonora.info. Y bueno, y luego, por supuesto, está el legendario, famosísimo, hiperconocido Celtiberia, que no puede faltar, por supuesto. Oye, claro, aquí, Silverio, yo creo que, bueno, yo creo, desde mi humilde punto de vista, habéis hecho algún retoque, ¿no? Alguna matización de lo que fue aquel original Celtiberia, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que a nivel instrumental es muy similar, pero a nivel de la voz, de cómo lo canté esta vez, pues tiene otra intención, ¿no? Tiene, no sé, me lo quise llevar a otro lado, ¿no? Como más del que cuenta una historia con tristeza, ¿no? De, pues bueno, al final esto es lo que pasó, que perdimos, ¿no? Está cantado con una intención muy, muy, sí, como muy, muy, muy suave todo, muy, muy triste, ¿no? Sin, no es con el alarde aquel de aquella otra versión de Celtiberia, que era como más ahí enérgico, ¿no? Los guerreros ahí, no, aquí, no sé, será mi estado de ánimo que me ha llevado por esos derroteros. No, pero, claro, sí, o sea, habrá personas que hayan escuchado aquel tema y escuchen este y a lo mejor este no les gusta, porque es que realmente tiene otra intención muy diferente, ¿no? De hecho, me lo dicen muchas personas, que les cuesta escucharlo tres veces y al final ya sí, ¿no? Parece que les encaja, pero sí, pues es una bobada, solo es la forma de cantarlo, claro. Escudos y espadas al golpear de las falcatas, huyen algunos soldados ante el fragor de la batalla, pero ellos son 10-1 y los músculos se cansan, se van cerrando en un vado y la muerte les alcanza. Gritos de angustia desgarran allá arriba en la montaña, historia de un pueblo ultrajada por soldados mercenarios, cultura enterrados bajo siglos de ignorancia. Llegado el momento de alzar nuestras voces proclamando: Celtiberia, Celtiberia, Celtiberia, Celtiberia, Celtiberia, Celtiberia, Celtiberia, Celtiberia, Celtiberia, Celtiberia, Celtiberia, Celtiberia. Oye, hay una cosa que también es curiosa dentro de los temas que grabasteis o habéis grabado con el espíritu de Lúgubre, y es que siempre hay como algún pequeño trasfondo histórico que también os gusta. No sé si habrá algún historiador, algún endomusicólogo entre vosotros en el grupo. No, bueno, o sea, a mí siempre me ha gustado la historia. Bueno, de hecho, la canción que tú has mencionado de Celtiberia, ¿no? Pues para mí... la prehistoria y la protohistoria en la península ibérica tienen mucha más importancia, lo tengo mucho más cariño que lo que es la historia en sí o la historia antigua, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de que siempre me ha gustado un poco todo este, ¿no? El mundo histórico, prehistórico, protohistórico, pues las canciones, todas o casi todas llevan una carga un poco de eso, ¿no? Una pequeña píldora cultural ahí insertada, ¿no? En las canciones. Pero bueno, es un gusto personal, simplemente. Yo la verdad que estoy de acuerdo contigo. Prefiero la prehistoria y aquella época, porque por aquel entonces no había recalificaciones de terrenos, no había desahucios, no había estas cosas que pasan hoy en día. Es verdad, de verdad que no habría. Creemos que no, igual los dolmenes quieren decir algo de eso, ¿verdad? Si tienes un grupo de música folk, músicas del mundo, organizas un festival de este estilo o simplemente queréis dar a conocer vuestro grupo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. podéis hacerlo de las siguientes maneras. A través del correo electrónico del programa contacto@tradicionsonora.info o entrando en nuestra web www.tradicionsonora.info. ¡Hazte escuchar con nosotros! El gran concurso. Hacemos una pequeña pausa en nuestro recorrido musical de esta semana para recordaros el sorteo que tenemos actualmente en marcha. Esta vez os damos la oportunidad de ganar una de las dos copias del disco Arbolito Florido de los zamoranos Jambrí de Madrid. Este es un concurso abierto donde podrán participar todos los antiguos y nuevos socios de RCFM, Radio Crónica Folk Musical, además de los que también os contestéis correctamente a la siguiente pregunta. Os pedimos que nos digáis al menos uno de los instrumentos que tocan, por una parte Alberto Jambrina y por otra Pablo Madrid. Mucha suerte a todos, animaros a participar y deciros que tenéis hasta el jueves 31 de enero. La entrevista. Hablando físicamente de lo que es el disco, en lo que es la portada, yo no sé de dónde lo habéis sacado. Esto en verano no fue, ¿verdad? Bueno, siendo Burgos podría ser, ¿no? podría. En Extremadura seguro que no. Bueno, aquí en Burgos han caído algunas nevadas ya muy tardías, pero tanto como en verano no. Sí, esto es un camino que hay aquí cerca de Covarrubias, que es donde yo vivo. Un camino que va ahí a la orilla del río hacia una ermita muy singular. Pues nada, me parecía que podía simbolizar bien ese viaje iniciático al folk ficticio, ¿no? Es un viaje pues por un territorio hostil y frío y así, terrible, como todo lo lúgubre, ¿no? Muy hablando de viajes, desde, como decíamos antes, desde aquella maqueta famosa de 2006 hasta este viaje iniciático del folk ficticio, que desgraciadamente ya vamos a avanzarlo ya, porque quien no lo haya visto ya en internet o no lo sepa de primera mano, desgraciadamente para todos los que somos, porque yo también me incluyo, seguidores del espíritu del lúgubre, este trabajo es un disco póstumo, como vosotros mismos lo habéis querido también llamar, ya que el grupo desaparece, ¿no? También con esta grabación. Sí, efectivamente. Bueno, pues los últimos tiempos en el espíritu del lúgubre no han sido todo lo, no sé cómo definirlo, si placenteros o no sé, ¿no? Han reportado igual no tantas experiencias satisfactorias como en otro momento del grupo, ¿no? Muy bien, no sé si por diferentes sensibilidades entre nosotros, por el propio retardo del CD, ¿no? Tanto tiempo hay desde que hemos grabado y cantado esto hasta que lo hemos tenido en las manos. Bueno, pues no sé, al final ha habido muchos condicionantes que han llevado a que sí, el espíritu del lúgubre cuelgue sus instrumentos allí y en principio, bueno, quedan ahí, o sea, quedan indefinidos, no hay ningún espíritu, no hay ningún espíritu en el espíritu de volverlo a retomar esto, ¿eh? Pero así ¿cómo nos puedes hacer esto, Silverio? ¿No? O sea, sacáis un super disco que estábamos esperando hace un montón de tiempo y ahora ¡pum! Fuera, nada, no seguimos. Ya, hombre, mira, sinceramente a mí me duele porque tengo compuesto un disco entero nuevo, ¿sabes? Y que el grupo desaparezca sin poder grabar ese disco nuevo, que las canciones pues siempre te llenan más, las nuevas, ¿no? Porque llevan otro aire más, no sé, con otra intención. Pero bueno, yo es un poco lo que digo en la dedicatoria que tengo escrita aquí en el disco este viaje iniciático, es pues eso, toneladas de ilusión y toneladas de decepción, ¿no? No sé, al final es como las comunidades de personas pues no son muy, muy fáciles de gestionar, eso lo sabemos todos, ¿no? Que bueno, pues cada uno tira un poco para su lado y no hemos acabado mal en absoluto, o sea, nos llevamos todos muy bien, pero bueno, era como, pues no sé, yo necesito descansar ya de ver a mis compañeros todos los días, ¿no? Y los otros les pasaba un poco lo mismo, vamos. Ha sido como, vamos a dejarlo. Yo creo que Silverio, lo habéis hecho para quedar como un grupo mítico, ¿eh? Que a mí no me engañáis, ¿eh? Mira, cuando tú has dicho antes que aquí había algunas canciones míticas así del folk, joder, a mí se me pone la carne de gallina cuando digo eso, ¿no? Es como, pero somos un humilde grupo de aquí, de un pueblo de Burgos, ¿qué más nos gustaría a nosotros que hacer canciones míticas del folk, ¿no? Pero nada. Humilde, humilde lo decís vosotros, que no, que sois un referente, podemos decir también, porque lleváis también, habéis estado ahí un tiempo, aunque habéis tardado en sacar el disco, pero llevabais ya bastante tiempo ya por ahí dando caña, ¿eh? Que no sois nuevos tampoco. No, sí, nuevos no somos, pero también es un poco la tristeza, ¿no? Que el espíritu de Lubre, que yo creo que ya llevamos 14 años por ahí tocando, sea nuestro primer disco ahora, ¿no? A los 14 años. Entonces, bueno, también dice mucho de nosotros, ¿no? Somos un poco zánganos, yo creo, ¿no? Llega el invierno y nos metemos a hibernar ahí en la madriguera sin ponernos a trabajar, que es lo que tendríamos que haber hecho todos los inviernos, ¿no? O sea, sobre todo el problema de que el espíritu desaparezca es por cosa nuestra, ¿no? Que somos así, ya está. Bueno, y de todas formas, Silverio, el espíritu, digamos que físicamente puede desaparecer, pero vuestra música siempre está ahí. Y yo, hay un tema que es que si no te lo pregunto por él, reviento. Bueno, varios temas, pero uno de ellos, sobre todo, que a mí me encanta, fue aquel famoso La danza del pescador de Cajón, que yo quiero que me lo presentes tú, porque si no me lo presentas tú, ¿quién mejor para poder hablar de este tema? A ver. Claro, sí, esta es una de esas píldoras culturales, ¿no? En muchos pueblos de toda la península y supongo que de todo el mundo, ¿no? En los ríos, donde eran ríos amplios, con los que se podía pescar y no podían pescar desde la orilla con una caña, había pescadores de cajón. El cajón era una barca de madera de 1 metro cuadrado, 1 metro de lado, y con esa se subían de pie encima de esa caja, con una vara larga se iban impulsando por el río hasta llegar a los remansos donde pescaban con las redes, ¿no? Y luego esos peces los iban vendiendo por los pueblos de alrededor, con caballos, con machos, con lo que fuese, ¿no? Y esta canción, que no tiene letra, desafortunadamente es una canción instrumental, entonces no puede relatar la historia esa, que sí que la relatábamos en los conciertos, pues un poco contando un pequeño cuento antes de la canción, pero bueno, pretendía dejar reflejo de esa tradición que ya se ha extinguido, claro, ¿no? Pero, y que es una pena, ¿no? Que es como esa experiencia acumulada durante miles de años por el ser humano en esa vida en contacto con la naturaleza se ha esfumado de repente, ¿no? Se han muerto los abuelos nuestros, que eran los que sabían cómo había que hacer eso y cómo eran esas formas de vida, y se va todo. Y entonces, bueno, pues un poco lo que hacíamos era, bueno, pues que quede en una canción el recuerdo de esa profesión, aunque solo sea eso, ¿no? Bueno, la verdad es que, como tú dices, este tema no tiene letra, porque no le habéis puesto ninguna voces, pero habla por sí solo. Y creo que la mejor manera para poder contar esta historia, entre comillas, es escuchando. Vamos con esta famosa danza del pescador de cajón. Estupendo. We'll be right back. Bueno, después de este precioso tema de la danza del pescador de cajón, seguimos hablando con Silverio Cavia, que es uno de los miembros de El Espíritu del Lúgubre, un grupo de Burgos que hoy estamos hablando con ellos porque han sacado un disco, como comentábamos antes, desgraciadamente póstumo, porque con esta grabación desaparece esta formación, este viaje iniciático al folk ficticio. También comentábamos que, bueno, este grupo no vaya a reunir desgraciadamente más tiempo, pero bueno, va a quedar esta grabación y también lo que son vuestros proyectos en solitario, porque yo me ha dicho por ahí un pajarito que tú, por ejemplo, Silverio, haces una cosa bastante interesante y muy sorprendente, la verdad, que se llama Neonymous. A ver, háblame un poquito de este proyecto. Bueno, yo creo que yo, como todos los músicos, no podemos vivir sin hacer música, ¿no? Y pues bueno, el espíritu de Lúgubre era, pues digamos, mi proyecto vital a nivel musical, ¿no? Una vez que esto... Bueno, antes de que el espíritu desapareciese, yo ya estaba trabajando también en otro proyecto, ¿no? Influenciado un poco, como ya he dicho, yo vivo en Covarrubias, aquí hay una alianza cultural importante con Noruega y vienen todos los años músicos noruegos de primer nivel, alucinantes, que hacen unas cosas increíbles y que a mí me han ido inspirando, ¿no? Y animando un poco a lanzarme en un proyecto en solitario, que es esto, Neonymous, lo que tú has dicho, ¿no? Neonymous, bueno, es un proyecto de un tipo solo, subido en el escenario, cantando con su voz, con una pedalera de loops y algunos pequeños instrumentos, unos huesos, un cacharrillos, ¿no? Por ahí, haciendo un tipo de música especial, ¿no? Yo un poco defino los conciertos de Neonymous como... ¿Has estado alguna vez en un concierto que empiece en el Paleolítico y acabe en un club de jazz, ¿no? Es un poco un recorrido, sí, desde la prehistoria, porque realmente el concierto empieza en la prehistoria, con un tío, un hombre de Neandertal golpeando allí dos huesos y el chamán cantando con el canto difónico y haciendo paisajes sonoros, ¿no? Así, una cosa peculiar. Me alegra eso que hayas dicho, vamos, ¿no? Pues la definición que has hecho y de que te guste, me encanta oír eso, claro. Bueno, es que la verdad es que es algo, no se puede decir que sea más de lo mismo, es una cosa diferente, que bueno, que tú dices que te has inspirado también un poquito, bueno, y sorprendido de algunas cosas que has visto en Noruega, pero bueno, aquí, por ejemplo, en la península ibérica, yo muy poquitas bandas o grupos o en solitario, como tú en este caso, no, se atreven a hacer este tipo de cosas. Claro, mira, bueno, eso, llevo 2 años con este proyecto. Bueno, pues cuando empecé a trabajar en ello y a pensar, ¿no? Una de mis preocupaciones era, ¿y la gente aguantará una hora escuchándome a mí cantar sin lo que llevaba detrás en el espíritu de Lúgubre, ¿no? Que era un lujo de músicos, ¿no? Y bueno, pues fui componiendo cosas, fui enseñándolas a los amigos y el año pasado estrené el proyecto ahí en Extremadura, en Herbaz, ¿no? Fue el primer concierto de Neonymous. Y bueno, mira, confieso que un poco acojonado, porque no sabía si iba a funcionar o no. No, la gente no se aburrió, al revés. Para mí fue el espaldarazo definitivo, ¿no? Fue ver que esto puede, o sea, que esto funciona en directo y... No, claro, no es un concierto de folk al estilo. De hecho, yo no me atrevo a definirlo como música folk, ¿no? Es diferente. Y es otra historia, ¿no? Es porque las canciones se van creando desde cero, se van elaborando, tienen un desarrollo, acaban, empiezan otras. No sé, es particular. Pero vamos, estoy emocionado con este proyecto, emocionado, pero vamos, al 100%. Oye, es tan diferente que las letras ni se entienden. ¿Esto qué idioma es, Silverio? Mira, es verdad. Bueno, Neonymous, la palabra está de Neonymous, en realidad viene de neónimo. Un neónimo, para los lingüistas, es una palabra nueva acuñada con la intención de parecer nueva, ¿no? Que parece así una cosa muy extraña. Que te inventas una palabra y la haces que suene así como... bonita y sugerente, ¿no? Como, yo qué sé, ultra proton, es que moderno suena, ¿eh? Pues yo pretendía que fuese un proyecto un poco innovador en ese sentido, ¿no? Y sí, efectivamente, muchas de las canciones están hechas en la neolengua, ¿no? Que defino yo, que forma parte del universo de Neonymous. Es una lengua que no se entiende, es ininteligible, pero un poco también con la intención de no condicionar al oyente, ¿sabes? Porque... cuando tú estás en un concierto y estás escuchando a unos musicazos tocar, ¿no? Y de repente sale el vocalista y empieza a cantar, la mente se fija exclusivamente en lo que está contando, en la frase esa, ¿no? Es lo normal, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo no pretendía tanto esto, como que la gente preste atención a lo que estoy diciendo, sino a cómo se está diciendo todo, ¿no? A las armonías raras que se van creando y a... Entonces, todas las canciones tienen una intención, tienen un significado, normalmente se explican antes de hacerlas, pero casi todas están eso, en un idioma que no se entiende, ¿no? Aunque hay dos excepciones. Una está hecha en visigodo. El visigodo es una lengua muerta, claro, ya no existe, que es cuando llegaron pues, los godos aquí a la península ibérica. Y a través de Facebook, una chica de Valencia me contactó y me envió un diccionario en visigodo y me pidió que, por favor, hiciese una canción en visigodo. Y me pareció fascinante, ¿no? Porque tenía un poco mi pasión por la historia y la historia antigua y cosas así, con esto de hacer cosas en lenguas que no entiende nadie, ¿no? Uh-huh. Y, ostras, ahora el visigodo es tremenda, ¿no? De hecho, la canción que tengo se titula Funeral Visigodo, y lo que representa son pues el cadáver de un guerrero visigodo muerto, tumbado sobre una losa de piedra fría, los compañeros suyos rodeándole y cantando un verso que en visigodo viene a decir como: ahora te has vuelto más fuerte, ahora te has vuelto sagrado, amigo, pero ya no podemos caminar a tu lado. Es decir, ellos se debaten entre la creencia de este tío ya es inmortal, ¿no? Porque ya se ha muerto, ya es invencible, pero a mí lo que me gustaba era dar paseos con él, ¿no? Y entonces, el visigodo, que como es visigodo tontico, además contribuye a darle esa carga emocional tan terrible que tiene esta canción, ¿no? Así, a mí me encanta, pero es que, claro, ¿qué voy a decir yo de mi proyecto? Que me encanta. Tú siempre tan lúgubre, ¿eh? Siempre un funeral, siempre cosas oscuras y de este estilo, ¿no? Lo que suelo hacer es, pues ya digo que llevo el concierto ese que di en Herbás fue hace medio año, entonces llevo medio año de conciertos, han sido unos 10 conciertos, y a la gente le pido, por favor, que si les apetece, al acabar el concierto, lejos de ir a felicitarme o lo que sea, que me den un papelito con su crítica más sincera de qué, yo qué sé, qué creen ellos que podría mejorar, ¿no? Y hay gente que me dice, pues eso, que cada vez utilicen cada canción un instrumento más raro. Y hubo ahí en Herbás, además fue, y muy acertadamente, que todas mis canciones estaban en tono menor. Y es verdad, yo soy un tío, no sé, que compone triste, a pesar de que soy la persona más feliz del mundo, ¿no? Y hasta raíz de eso, pues me animo, ¿no?, a componer cosas en tonos mayores y en hacer otras cosas más festivas. De hecho, el concierto acaba en un club de jazz con una canción muy alegre, ¿no? No podía ser de otra forma. Bueno, pues para ir sabiendo y ya escuchando algo, tenemos por aquí una grabación de algo de lo que haces con este proyecto en solitario, de Neonimus. Vamos a escuchar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Seguimos con Silverio Cavia. Bueno, empezamos hablando con él del espíritu del lúgubre, que ya hemos comentado que con este viaje iniciático del folk ficticio, desgraciadamente no van a seguir con nosotros en este proyecto, sí en otros, como este de Neonymous que acabamos de escuchar. Por supuesto, este disco ya está a la venta y me gustaría que mucha gente que todavía no lo tenga entre sus manos nos dijera la manera que lo pueden conseguir, de qué forma se pueden hacer con este viaje iniciático del folk ficticio, del espíritu del lúgubre. Pues mira, sobre todo entrando en la web del grupo, en lúgubre.org, y allí vienen un poco como los pasos que hay que seguir. Por la forma peculiar de producir que ha tenido este, no es el propio grupo el que se encarga de su distribución y de su venta, es el productor del disco el que lo hace. Entonces, bueno, allí vienen las pautas que hay que seguir para poder conseguir un disco del espíritu del lúgubre, claro que sí. Te quería preguntar si quieres añadir alguna cosa más que le quieras contar a los oyentes de Tradición Sonora y, bueno, y también por extensión de Radio Crónica Folk Musical. Bueno, pues mira, en la dedicatoria que hay en el disco hay una dedicatoria a muchas personas, pero de todos los festivales en los que hemos tocado el espíritu del lúgubre, hay dos que nos han marcado muy, muy intensamente. Uno es el Demanda Folk, un festival que se hace aquí en Burgos, en la Sierra de la Demanda. Uh-huh. El festival donde estuvimos tocando allí en Garbajo, que además guarda similitud con el Demanda Folk, pero vamos, sobre todo el que cogimos a los organizadores y a ti mismo, ¿no? que te conocimos allí, y para nosotros han sido como los dos lugares más emblemáticos de todos los lugares y de todos los festivales, ¿no? los que hemos tocado, pues ¿no? sobre todo por la calidad de los organizadores y de las personas que estaban allí rodeándonos, ¿no? que fue muy impactante para nosotros. Fueron los dos mejores conciertos de la historia del espíritu del lúgubre, sí señor. Puede ser, desde luego el recuerdo, guardamos un recuerdo buenísimo de esos dos sitios, del Demanda Folk y del Magusto Folk, vamos, que fue una experiencia muy bonita. La verdad que para los que tuvimos la suerte de estar allí, podemos decir que también nos lo pasamos bomba, bailamos muchísimo, saltamos cantidad, aprendimos también muchas cosas también que nos contaste con todas las canciones del espíritu del lúgubre, y yo creo que para finalizar ya definitivamente lo que es esta entrevista y hacer, porque realmente esto es casi un homenaje al espíritu del lúgubre, ya que no vais a seguir, pero vuestra música queda aquí y, sí. Y yo hay otro tema de este disco, de este viaje iniciático al folk ficticio, que también aparece en aquella maqueta del 2006, también llamada Folk Ficticio. Yo no podía dejarla pasar, es esta Luna de Miel y Sol de Centeno, que la escuchamos la semana pasada precisamente como adelanto de esto que estamos hablando hoy, y yo creo que tú eres la persona más indicada para primero despedir lo que es, digamos, esta, entre comillas, historia del espíritu lúgubre y de esta entrevista que estamos hablando hoy para hablar de este disco, y quiero que me presentes esta canción, esta Luna de Miel y Sol de Centeno. Muy bien, bueno, lo primero, lanzarte un abrazo muy fuerte a ti por acordarte de nosotros, por entrevistarme aquí este ratillo para poder hablar sobre el disco y sobre el grupo. Desde luego es un placer conocerte allí y es un placer volver a hablar contigo. Mira, bueno, pues nada, Sol de Centeno en realidad es una canción de boda en la que, bueno, la tradición ficticia, ¿no?, de este mundo rural que nos inventamos el espíritu de lúgubre, las gentes cuando coincidían durante el día en el cielo el sol y la luna, pues celebraban las bodas del sol y la luna, ¿no? Y bueno, y esta canción es el reflejo de esa, ¿no? Hay fragmentos en los que habla el sol con instrumentos, a otros que habla la luna. Se nos faltó por grabar un coro de niños que tenía que cantar un versito muy, muy bonito, pero bueno, al final no pudo ser. Pero la canción a mí me encanta, es muy optimista, claro que sí. Uh-huh. Y ya lanzar también un abrazo fortísimo a todos los oyentes de Tradición Sonora y brindarles que escuchen el CD del Espíritu del Lúgubre, que en la web tenemos algunas canciones colgadas y que lo disfruten. Y bueno, quizá nos volvamos a ver en otra ocasión. Silverio Cavia, del Espíritu del Lúgubre. Muchísimas gracias, de verdad, y un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo para ti, Antonio. Hoy va vestido de domingo, hoy va vestido de centeno, hoy va lanzando mil destellos el sol en su boda real. Hoy va vestida de blanco, hoy lleva un velo de nubes, lleva guirnaldas en el pelo, la luna en su boda real. Thank you.